Día sábado trabajamos con ellos, con la DOS, tiramos unos planos y les dijimos a ustedes, cuéntenos cuáles son sus lugares más complicados, y a partir de eso lo que logramos establecer son algunos puntos y algunos lugares donde vamos además a instalar sistemas de alarmas comunitarias, porque nos parece a nosotros que la seguridad es algo que se hace con todos y también entre ellos. Entonces los organizamos para que es imposible tener un carabinero por esquina, imposible. Por lo tanto, esta participación comunitaria, este involucramiento de los propios vecinos en su seguridad, para nosotros es clave. Y la alarma comunitaria es el primer paso, que además le va a permitir dar un soporte a la comisaría. O sea, con lo primero que se van a encontrar estos 100 carabineros y esta comisaría es con 12 o 15 comités armados, trabajando con una idea de seguridad. Por lo tanto, nosotros también queríamos aportar desde el ámbito de la prevención y desde los ciudadanos un respaldo y un soporte a la labor propia de carabineros que es solo de ellos, digamos. O sea, eso es sumamente relevante considerando que la seguridad va más allá de la dotación de carabineros, ¿cierto? Yo no sé, soy una convencida de que la prevención siempre parte por la organización de la gente, ¿cierto? Si en la medida que la gente se toma su espacio, sale... tiene las plazas ocupadas, ¿cierto? Que los niños estén en las calles jugando. En esa medida la delincuencia se va un poco yendo de ahí, ¿cierto? Va como a las partes donde están más perdidas, ¿cierto? ¿Cómo ves tú, Sonia, este trabajo preventivo, la organización? ¿De qué manera esto influye? O sea, para mí sustancialmente, ¿cómo lo ves tú? Mira, para nosotros es como súper importante. De hecho, hay vecinos que ya nos han pedido reunión por el tema de la seguridad porque los asaltos se agrandan en estas fechas. ¿Ya? O sea, hemos tenido una gran cantidad de asaltos en las casas, en los pasajes, a los niños cuando vienen llegando al colegio. Es como que noviembre, diciembre, enero es a full. Es algo que pasa y ha pasado todos los años y nosotros los vecinos nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, el tema de la organización. O sea, nosotros a través del municipio obtuvimos 115 alarmas y resulta que a nosotros nadie nos capacitó. Jamás nos dijeron cómo nos teníamos que organizar, qué seguridad humana, qué aporte nos podía entregar. O sea, enseñarnos a usar la alarma, enseñarnos a organizarnos por pasaje, ¿me entendí? Y tener, no sé, por los números de la cuadrante, por ejemplo. Nosotros lo anotamos en la pizarra de la sede, pero no todos los vecinos llegan a la sede. Hay unos que llegan de su trabajo, a dormir, a la casa. Y, ¿me entendí? Entonces, no, falta organización. No es lo mismo que te instalen una alarma a que te capaciten cómo usarla. Y eso es lo que a nosotros nos faltó mucho. Los vecinos no tienen idea, o sea, hace sonar la alarma y el vecino no sabe si salir o no salir. ¿Me entendí? Falta como una enseñanza para los vecinos en comunidad, organización. ¿Me entendí? Pero que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Sí, yo ahí solo quisiera mencionar que la alarma no es un fin en sí mismo. La alarma es un instrumento para la organización. O sea, sin la organización comunitaria la alarma pasa a ser una parte del paisaje, y la idea es que se involucren. Nosotros no han estado contando algunas experiencias de aplicaciones, por ejemplo, que hay por vía teléfono, que uno baja, se pueden avisar los vecinos. Entonces ahí me parece clave lo que dice la Sonia, o sea, estas cosas sin una capacitación permanente y también con información, porque además las cosas delictuales cambian, ¿no? Y se asaltan en la esquina y en un mes más saltan en la esquina que viene. Entonces los delincuentes también se organizan. Claro, y esto hay una inteligencia del negocio también, claro. Cómo opera. Entonces y esto tiene que ser, siempre lo decimos, integral. Tenemos que mejorar la luminaria, tenemos que mejorar también esos espacios. En Bajo Mena hay muchos espacios deportivos, pero están en alto deterioro. Entonces a uno le da miedo pasar por esos lugares donde la iluminación es deficiente, donde la reja está rota. Entonces estamos, por ejemplo, mejorando en la Villa El Caleuche un 3 canchas con una inversión gigante. Le estamos subiendo el estándar también para que los niños puedan jugar, para que la comunidad pueda hacer cosas también en esos lugares. Así que clave lo que dice Sonia, y bueno, ella tiene su comunidad muy organizada y nos han apoyado harto en eso nosotros. No, realmente clave eso, porque en realidad el tema de la alarma, o sea, personalmente no sé, pues como que uno pone la alarma y empiezan en el WhatsApp. Oye, es que sonó una alarma, ¿quién fue? ¿Hay que salir? ¿No hay que salir? ¿Ustedes cómo enfrentan eso? ¿Se hacen capacitaciones previas? ¿Cómo se prepara un vecino para las alarmas? Que al parecer es como la panacea de la solución, ¿no? Bueno, primero es un tema de la expectativa. Yo creo que cuando hay una expectativa alta que dice, bueno, yo tengo una alarma y ahí alguien la va a mirar y no va a entrar. Eso no es, no, no es, no es, no es así. O sea, la alarma requiere todo un trabajo que con el equipo territorial, Claudio, Eduardo, han ido organizando las comunidades, las hemos ido capacitando y también diciéndole hay que organizarse de cierta forma, vamos a controlar, vamos a colocar algún tipo de central con algún tipo de dispositivo que se pueda diferenciar si hay un asalto, porque también es un control remoto que puede agarrar a alguien, un niño, por ejemplo. Entonces, también lo que estamos llamando es a que permanentemente los vecinos que están en estos comités y que son parte de las comunidades que les vamos a instalar alarma, se acerquen donde estos vecinos, porque no solo queremos entregar, esto no termina con entregarle el control. Correcto. Va a terminar, es una tarea que no tiene fin, porque vamos a tener que trabajar los temas de seguridad, vamos a tener que trabajar el tema de los pasajes, cómo vamos mejorando el entorno también con ellos. Y ahí hay todo un plan de trabajo que tenemos para ir levantando también. Nosotros hicimos un pequeño levantamiento para medir un poco cuál era la sensación del temor que había antes de la instalación de la alarma, y lo vamos a hacer también después, para que los propios vecinos nos cuenten cómo les ha afectado también a ellos, porque bueno, quizá la alarma no va a funcionar al 100% y vamos a tener que buscar otra forma, como te digo, las luminarias, qué sé yo, algún tipo de paradero de micro, que son lugares donde se genera también alta inseguridad. Oye, recordar a nuestras auditoras y auditores que nos pueden llamar al teléfono 22-872-7871. Ese es el teléfono de la radio, y también estamos en el Facebook de la radio Puente Alto, y también cualquier comentario, también tenemos nosotros nuestras propias redes sociales, ¿cierto? Por un lado, la Fundación Puente Alto Puede Más, y por otro, el Plan Integral Bajos de Mena. Ahí están constantemente actualizando, ¿cierto?, la información con imágenes, en lo que se está trabajando, cómo se va avanzando. Esa página es bastante activa, informativa, sí, está bien activa, sí, bien amigable, ¿cierto?, para que todos nuestros vecinos y vecinas de Bajos de Mena estén al día con las situaciones que están ocurriendo ahí en su población. También el número de nuestra fundación, que es el 22-906-2535. Ahí también nos pueden encontrar, aquí en Pellín 693, está ubicada nuestra fundación, para si necesitan cualquier ayuda o su organización requiere ahora el manual de implementación de circo, sí, que ayer lo lanzaron. Lo lanzamos, ¿cierto?, ahí en la gobernación. Con bastante participación y organizaciones también desde ya, si quieren también conocer un poco más de eso, en nuestras redes también está ahí corriendo el manual de implementación de circo para niños, niñas y jóvenes. Oigan, sobre los jóvenes, ¿cómo va la juventud ahí en Bajos de Mena, Sonia? Mira, por lo menos tenemos a los hijos, ellos están súper contentos, sí, con la ayuda que han entregado Plan Integral, que le ha entregado la Fundación Puente Alto Puede Más. En fin, creo que han tenido una muy buena llegada, cabros que cantan, cabros que hacen ejercicio, que hacen deporte. O sea, Plan Integral ha estado bien activo con la juventud en Bajos de Mena, ya que a través de los años ha estado bastante abandonada, ¿ya? Así que se han sentido acogidos los jóvenes. Oye, en Bajos de Mena hay hartos potenciales líderes jóvenes, ¿eh? Sí. Yo he estado mirando, hay un semillero de personas, tanto en el hip hop como en el graffiti, en el skate, en el deporte, fútbol, básquetbol, vóley, taekwondo. Hay un semillero muy grande, Eduardo. ¿Cómo ven eso ustedes, la juventud en Bajos de Mena? Bueno, para nosotros es prioritaria, porque como dices tú, hay mucha estigmatización de los jóvenes, pero cuando uno se mete a trabajar con ellos, la verdad es que ve que hay un potencial impresionante. Y hace poquito tiempo atrás, nosotros en julio hicimos el primer encuentro de jóvenes de Bajo de Mena. Uh-huh. Y decidimos hacerlo en una plaza, en la Villa Marta Brunet. Toda una tarde estuvieron todos los grupos de que son del Alto El Maipo, cantaron, logramos conversar con ellos, porque creemos que ellos también tienen mucho que decir sobre su barrio. Cuando tú conversas con ellos, la verdad es que lejos de sentirse mal por vivir en Bajo de Mena, muchos de ellos se sienten orgullosos de haber salido de Bajo de Mena. Nosotros siempre contamos la experiencia de La Legua, que es donde está Lulo, que es un cantante hip hop de La Legua York. Él es un dirigente social, un dirigente político, concejal, y siempre admiramos eso y le hemos contado a los chiquillos que sí se puede, sí, claro, sí se puede. O sea, tú desde el mundo comunitario, desde los sectores más periféricos, también puedes tener una opinión, y eso para nosotros es muy importante. hemos identificado todo eso que dijiste tú, pero además un montón de chiquillos que hace ballet, que hace folclore, hacen filarmónica. Nosotros con la Fundación de Orquesta Juvenil de la Presidencia logramos armar un coro debajo de Mena con todo el apoyo de la Presidencia, una orquesta. Entonces hay harto potencial. Se hizo un tremendo reportaje también en la televisión sobre eso, sobre las buenas experiencias, donde está también está Marco con su circo chico. Entonces es clave, para nosotros es clave, y siempre le decimos a los jóvenes, hay un espacio en Juanita con Lechería, tenemos un container donde podemos trabajar, donde ellos permanentemente a nosotros nos van a pedir muchas cosas que son muy sencillas, que no requieren tampoco plata. Nos piden que le imprimamos afiches porque van a hacer una tocata en beneficio de un amigo que quedó sin trabajo, de otro miembro del grupo que los papás están con problemas. Se acerca a nosotros, oye, imprímanos 10 volantes, impriman un par de afiches y nosotros lo hacemos. Cuenten con ese espacio, tenemos un equipo además que está preparando un carnaval en Bajo de Mena, tenemos además... Hay dos residencias culturales de dos artistas que han sido financiados por el Consejo de la Cultura, que seguramente no tenían mucha información, pero están haciendo rescate. Eso es novedoso. Ellos están haciendo un rescate de oficios que se hacen en Bajo de Mena, y son dos jóvenes que viven en Bajo de Mena por un par de meses y hacen todo esto. Entonces, yo creo que eso es clave y para nosotros es fundamental. Al igual que el tema de los niños, yo creo que los jóvenes hay mucho, mucho potencial. Sí, realmente hay un potencial muy grande, ¿cierto? Recordamos, por ejemplo, las graffiti que hicieron. Sí, gigante. El meeting de Bajos de Mena. Sí, más de un kilómetro de muro. Y la organización, eran muchos jóvenes, todos súper bien organizados, con sus distintivos. No, realmente yo me saco el sombrero con la juventud de Bajos de Mena, que son un tremendo potencial, además son grandes líderes entre ellos y orgullosos de su tierra, orgullosos de lo que son y del tremendo potencial que pueden dar. Oye, Eduardo, me gustó esa noticia de los culturales. La residencia. ¿Sí? ¿Dónde eso funciona? ¿Cómo funcionan? Funcionan en dos sectores Bajo de Mena. Son dos artistas que se ganaron un financiamiento pequeño, pero que en corto plazo, pero que tiene como objetivo rescatar actividades culturales y artísticas de Bajo de Mena. Y ahí después les vamos a contar con más detalle porque esto está en desarrollo, está como en el levantamiento de la información. Súper. Hay un joven que está haciendo el seguimiento de un maestro que se dedica como a reciclar algunas cosas y hace algunas piezas de arte. Entonces, en este carnaval queremos también que ellos estén mostrando este tipo de actividades, porque bueno, uno tendería a pensar que los artistas se quieren ir a barrio artístico, claro, a Avenida Italia, quieren ir a la Plaza Ñuñoa, pero no, estos son artistas que decidieron venirse, postularon para venir a Bajos de Mena y están acá, pues. Uy, eso está muy bueno. Oye, ¿y ese carnaval para cuándo se proyecta? Para el verano. Estas actividades están asociadas un poco a las vacaciones. Así que estamos también en la planificación de esto, pero se va a hacer un carnaval, una actividad muy asociada también, Javiera, a todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia. Nosotros nos parece que vamos a entregar un mensaje claro, es que los jóvenes también, ellos son objeto de la violencia y son sujetos de la violencia también. O sea, y ahí nos parece importante nosotros dar este mensaje, porque los jóvenes en general lo que nos han dicho es que ellos quieren su expresión artística, no quieren andar en problemas con otros grupos. El skatepark, por ejemplo, lo ves, es una cantidad de chicos que ahí convive de distintos grupos, viene gente de otras comunas, porque el skate quedó, tiene sus problemas, pero el skate está bueno, funciona, los chiquillos lo usan. Entonces uno dice, bueno, estos chiquillos en realidad lo que quieren es compartir su expresión artística y su expresión deportiva, ir en skate y conversar, y no quieren pelear. Eso es. Pero ¿sabes qué? Es súper importante ese tema, porque el skatepark fue una idea que nosotros como dirigente, lo dimos hace mucho tiempo, hace 5 o 6 años atrás, para que se hiciera el Parque La Cañamera. Ya. Claro. Tiene su historia. Tiene una historia. Claro. Entonces, estábamos en el CBD, recuerdo, y tratamos de tirar, o sea, yo traté de tirar el tema del skatepark. ¿Por qué? Porque en la Villa Mía es donde se concentraba en una calle específica los skateparks, que era Reyes Magos. Había una cantidad de problemas con los colectiveros y con los vecinos, porque los cabros dejaban su rampla ahí. Claro. Los vecinos, vehículos, me entendí, el colectivero, le sacaban la rampla, se la hacían tira. ¿Me entendí? Porque ocupaban la calle, ocupaban la calle. Entonces, o sea, nació esto a través del Parque La Cañamera, del CBB. Dimos la idea y dijeron, no, en el parque no se puede hacer por el peso, porque no es un lugar apto como para construir algo de cemento y todo el tema. Busquemos un terreno. Pero de verdad, ¿lo necesitan? O sea, es como que nadie veía eso, ¿ah? ¿Eh? Nadie veía los problemas. Habían denuncias, carabineros, se habían agarrado a pelear. O sea, estaba el problema encima. Claro, claro. Y no era el único lugar donde se enfocaban en distintas partes el tema del skate. Pero ahí como que se centró y las consecuencias fueron gravísimas para algunos vecinos. Claro. Sí, gravísimas, porque los cabros igual... Mira, te puedo decir que había niños de 8 años hasta cabros de 30 años. Claro. Estudiantes, trabajadores y niños chicos que les gustaba mucho el skate. Entonces los problemas con la ciudadanía empezaron a crecer y tuvimos que intervenir nosotros como dirigentes sociales. Y resulta que de un día para otro dijeron, chuta, pero no hay ninguna organización de skater, no hay nada con personalidad jurídica para que represente, o sea, que no venga alguien de afuera, ¿me entendí? Y que los cabros hagan cargo, cómo esto van a hacer, cómo se va a hacer, que sean intermediarios, o sea... Yo como junta de vecinos no podía intervenir, yo no sé lo que es un skatepark, no puedo opinar nada sobre él, pero los cabros que realmente lo necesitan, sí. ¿Qué hicimos? Buscamos un ministro de fe, juntamos a los cabros en la sede y formamos la personalidad jurídica. Llegaron más de 100. La ministra de fe dijo que nadie más se inscribía en el libro, que después si querían se inscribían, que ella necesitaba solamente, no sé, pues 25 cabros, claro. Notaba así, pero estaba vuelta loca inscribiendo para formar la personalidad jurídica. De ahí nació. Entonces, y los dirigentes sociales que estaban en ese momento en el CBD no les daban mucha importancia. De hecho, nosotros tiramos una idea porque había un terreno que era comunitario que estaba al lado de la sede Alto del Maipo, y había un espacio, y ahí pues, también se podía hacer un skatepark. Dimos la idea nosotros para que se hiciera ahí, y los dirigentes, no, es que cómo va a ser en la Villa de la Sonia y todo. Pero ese no era el tema. El tema era que se hiciera el skatepark, y daba lo mismo dónde. Claro. Finalmente buscaron un terreno al municipio y se hizo, y se buscaron los recursos, pero todo esto fue a través de la presión, a través de que nosotros a los 2 años después de tener el proyecto del Parque La Cañamera, recién nos vinieron a decir que el skatepark no iba contemplado, y los recursos estaban dentro del proyecto que nosotros habíamos hecho, estaban ahí, y después de 2 años cuando ya tenían listo el plano, no, el skatepark no puede ir ahí. O sea, no nos dieron, descansamos durante 1 año sin hacer nada, pensando que siempre iba a ir ahí, y el municipio jamás nos dijo que esto no iba. Lamentable, porque perdimos 2 años de haber trabajado y que ese proyecto pudo haber estado mucho antes. Así que ahí los cabros, de full, de lleno, y es la única organización con personalidad jurídica que se ha creado y está ahí. Oye, y un ejemplo, sí, no, más, claro, de que con organización, sí, y con trabajo sí se puede. Pucha, oye, se nos está haciendo bien cortito el tiempo. Ah, vamos a tener que volver a juntarnos a seguir conversando de tantas cosas aquí con el plan integral, ¿cierto? Con los dirigentes sociales. Oye, el último temita para cerrar. Las mujeres. ¿Qué se aspecta para las mujeres? La violencia. Sabemos que Puente Alto tiene altas tasas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? ¿Cómo ve eso, Sonia? Creo que falta mucho. Falta una educación de base. En los jardines, porque mira, tú ya no puedes cambiar a alguien que violenta a otra persona, porque ya nació así, porque vio todo eso y lo tiene ya encima. Lo que sí podemos cambiar, por ejemplo, es la educación misma, ¿cachai? O sea, si ahora le enseñas a un niño de 3 años que no puede golpear al otro porque sí, ¿me entendí? Y eso básicamente se va a dar en la escuela, jardines infantiles, ¿me entendí? Se va a dar ahí. Porque en la casa ya está la violencia, eso no se va a cambiar, ya está la grosería, está que uno se alza la voz, está el manotazo, eso no se va a cambiar. Y desgraciadamente tampoco tuvimos la cultura para atrás de cambiar eso. Pero ahora en este momento lo que se necesita es trabajar profundamente con la juventud, con los niños y con la adolescencia. Bueno, por eso el plan integral, ¿cierto?, tiene como prioridad el tema de los niños, las niñas y los jóvenes, porque en el fondo ahí hay un semillero, ¿cierto?, donde sí se puede hacer un cambio cultural. Eduardo, ¿cómo ve esta parte, la violencia? Bueno, te voy a contar lo que ya hicimos también, pero tuvimos hace un tiempo atrás, junto con el PRODEMO, un encuentro de mujeres bajo EMENA, la Sonia, sí, estuvo ahí también, lo hicimos en el Colegio Xochitl, porque también nos queremos hacer cargo de ese tema. Puente Alto tiene una cifra de verdad lamentable de femicidio, no específicamente en bajo EMENA, pero es una cifra compleja y hay que hacerse cargo desde quien implementa políticas públicas Y ahí nosotros tenemos un desafío para este año, vamos a generar una red de mujeres contra la violencia, porque en la conversación que hemos tenido ya, además el mundo comunitario es femenino, o sea, sí, nosotros conversamos en la práctica casi con el 90% son todas mujeres. Hay ahí un gran aporte de la mujer al mundo comunitario, al ejercicio de la ciudadanía. Y en esta conversación más íntima, cuando nos van a ver al container, nos pasan a saludar, la verdad es que lo que hemos ido pesquisando es que hay mucha situación de violencia, como genera, como dice la Sonia, pero hay algo que nos preocupa de sobremanera, que está unido a los jóvenes y que tiene mucho que ver con lo que relata la Sonia, es que hay una fuerte violencia en el pololeo. Y es algo que nosotros vamos a tratar de implementar en los colegios. Tenemos una red de colegios, Xochie, Albert Schweitzer, donde hemos el colegio Siembra, que es un colegio más pequeñito, pero que donde van los niños bajo EMENA, y vamos a tratar de implementar también algunos programas que van primero en la línea de promoción y difusión, y decir, oye, no es bueno, tú no tienes por qué pegarle a tu polola, digamos. O sea, si tu polola ya no quiere estar más contigo, tú no la puedes golpear, digamos. Entonces, vamos a partir desde ahí. Y tenemos también una cooperación muy fuerte con el Centro de la Mujer de la Gobernación Cordillera, que además es parte de la red del CERNAM, donde hemos hecho algunas capacitaciones. Hicimos una fuerte campaña en la Villa Marta Brunet también, a propósito de otro tema, que es un tema de regeneración urbana. Hicimos toda una serie de capacitaciones para las dirigentes, para que ellas también sepan cómo enfrentar, porque ¿quién es la primera persona a la cual acuden cuando hay una situación de violencia? Es la presidenta o la dirigente de la junta de vecinos. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo logro sacar a esta persona? Entonces, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, pero en general creemos que hay que dar un mensaje a los niños en los colegios, desde chicos, de que la violencia no es una forma de relacionarse ni con la mujer ni con su grupo de pares, digamos. Bueno, así vamos llegando al final, chiquillos y chiquillas, vecinos, vecinas. El plan integral tiene bastantes proyecciones, bastantes trabajos andando, marchando, pero no es nada sin la participación de la comunidad. No. Ustedes tienen que involucrarse, tienen que participar, tienen que hacer escuchar su voz. Eso es una parte fundamental del crecimiento y el desarrollo del plan integral de los vecinos, como bien relata Sonia. Es con participación, ¿cierto? Es con trabajo y es con comunicación que podemos salir adelante todos como una gran comunidad, y con el apoyo, ¿cierto?, y respaldo de instituciones importantes como el Plan Integral. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes. Quedamos cortos, así que vamos a dejar una invitación para otro viernes para poder contar con ustedes. Sonia, le dejo el micrófono para que se despide, y después Eduard. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que para el próximo Plan Integral nos traiga noticias nuevas, ideas nuevas. ¿Qué otra idea hemos dado los dirigentes para seguir avanzando en Bajos de Mena, en la población, con la juventud, con los niños, con el adulto mayor, por ejemplo? Eso, así que... Claro, ya viene el nuevo año, nuevas ideas, sí, y nos vamos, claro, a contar para estar contándole todo, sí, lo que tiene, sí, el plan. Hay que renovarse. Bienvenido, vamos a hacer algunas jornadas de reflexión, de cierre con los vecinos, las tenemos planificadas. Pero además voy a pasar el aviso que pasamos siempre. Hay atención de los servicios públicos en Juanita con Lechería, Registro Civil retornó con su atención después del paro, así que esta FONASA, tenemos ahí algo clave que los vecinos nos han pedido, es que no tiene necesidad de venir a Puente Alto para hacer sus trámites. Juanita con Lechería, los esperamos ahí para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que tengan buen fin de semana. Ya sabes, Juanita con Lechería los espera. Adiós.